Buenas noches, hoy es 9 de septiembre del año 2016 y este es un capítulo más de Fantasmagoría Psicológica. Quédense conmigo, yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya y el día de hoy estaremos abordando el tema de tolerancia a la frustración en el ámbito laboral. No se despegue, por favor, y comenzamos con esta canción que seguramente al principio no reconocerán. Pero después de un minutito o dos, seguro todos van a saber cuál es. Los dejo con esta, pongan la atención y comenzamos con Fantasmagoría. Of the phoenix, all ends will begin. What keeps a planet spinning? The force from the beginning. We've come too far to give up. If you wanna live, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise your bar. Pues ahí lo tienen, una canción bastante famosa, hecha por Daft Punk. La canción obviamente se llama Get Lucky. Esto es un cover de Karen Souza. La pueden checar. Y bueno, se la recomiendo mucho. Realmente una versión lounge, poco común. Y bueno, por ahí quedó. Entonces, para entrar en materia, vamos a empezar con una frase de Winston Churchill que decía: el esfuerzo continuo no es la fuerza o la inteligencia, es la llave para abrir nuestro potencial. Con esta frase empezamos precisamente porque vamos a hablar sobre la tolerancia a la frustración. ¿Qué es la tolerancia a la frustración? Para empezar, ¿qué es la frustración? En estos días es más que frecuente observar empresarios preocupados por la motivación de su personal. todo en aras de mejorar la eficiencia de su trabajo. Sin embargo, muchos de los problemas del desarrollo de los empleados dentro de cualquier empresa no proceden de la ausencia de motivaciones, sino más bien de la presencia de frustraciones no resueltas, de problemáticas internas, de asuntos que la empresa no le ha puesto la suficiente atención por resolver, que siguen causando una especie de espiral continua en el ambiente de trabajo y que va afectando y va modificando la percepción sobre el trabajo interno y hace que, sobre todo, la política de motivación se vuelva algo completamente inútil. Es común encontrar trabajadores cansados, entre comillas, con la moral baja, que se reúnen con sus amigos solamente para quejarse y en algunos casos conspiran contra la empresa u optan por conductas inapropiadas. Se empiezan a volar, pues que la grapadora, que las carpetas, que las gomas, empiezan a rayar los baños, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Espero que ustedes no lo hayan hecho, pero si es el caso, pues deténganse ahora, por favor. Y algunas otro tipo de conductas que es una forma directa de reaccionar ante la frustración. Pero para empezar, definir qué es la frustración y cómo afecta a las personas en el desempeño de su trabajo. Estas interrogantes las iremos contestando a lo largo de este podcast. Se empezará por mencionar algunas definiciones específicas sobre este término, dada por algunos autores, sobre todo pues, en el área que yo manejo, en el área en la que pues, tengo más experiencia, que es el área de la psicología, obviamente, que nos ayudarán a entender y comprender el término. Que la gente igual, a veces dice estoy frustrado y lo usa a diestra y siniestra sin entender realmente cuál es el significado de la palabra frustración. Entonces, para empezar, la frustración significa literalmente bloqueo de una persona en su camino hacia la meta. Es un sentimiento de fastidio, desamparo, ira u otro estado debido a la incapacidad de lograr esa meta. De hecho, en algunos estudios que tuve la oportunidad de hacer, desarrollé en una materia de psicometría una prueba capaz de, pues una prueba para determinar la tolerancia y la frustración de alguien. Realmente, el material que hasta ahora se ha implementado para medir la tolerancia a la frustración, son pruebas, pues curiosamente diseñadas para vendedores de casa por casa, de cambaseo, en los años por ahí 40, 50 en Estados Unidos, porque pues un vendedor tiene que soportar una tolerancia a la frustración tremenda, tiene que tener esa tolerancia a la frustración. Y tiene que soportar estar continuamente bombardeado por ese sentimiento de frustración, de incapacidad, de no poder lograr su meta, sobre todo por la presión que esto conlleva. El término frustración es aplicado a circunstancias que dan por resuelto la falta de satisfacción de una necesidad o de un motivo. Es decir, son aquellas circunstancias que resultan decepcionantes. La frustración se refiere a un estado experimentado por aquel que está sometido a una situación hasta cierto grado insoluble y se ve privado de la satisfacción de un deseo, defraudado sus expectativas de recompensa o bloqueado en su acción. Ese es el término técnico, pero quiero que se lo imaginen pues simplemente cuando han querido algo, cuando tienen una expectativa de algo. Me pasó cuando yo hace menos de un año, tuve la oportunidad de ir a Six Flags otra vez. Y no sé si fue porque en la preparatoria y la secundaria nos bombardearon con ese paseo de Six Flags, Six Flags, Six Flags. Pero realmente para mí, durante toda la secundaria y parte de la prepa, era sumamente emocionante, ¿sí? Poder llegar, poder ver las nuevas montañas rusas, sobre todo. Ese sentimiento de emoción, de alegría, ah, voy a ver algo nuevo, voy a experimentar algo diferente. Y hace poco regresé, y espero que no haya sido porque me he vuelto amargado, pero el sentimiento ya no era el mismo. La satisfacción ya no era la misma. Yo esperaba recuperar ese momento, esa energía, esa ilusión, hasta de alguna forma. Y yo ya iba premeditado con algo, yo ya tenía en la cabeza el chip insertado de qué era lo que tenía que esperar, qué era lo que iba a lograr. Al no obtenerlo, pues esto genera frustración. Claro, el paseo no se arruinó, pero sí hubo ahí un sentimiento de bloqueo muy palpable. Piensen, y eso pasa desde los niños. Desde niños empezamos a generar tolerancia a la frustración. Un niño al que siempre se le dio todo, al que siempre se le otorgó todo sin que tuviera que trabajar o esforzarse por ello. Pues se va a volver un niño que no es tolerante a la frustración porque no está acostumbrado a que las cosas le salgan mal o que le salgan como diferente o que no sea como él espera que sea. Un niño que a la primera obtiene lo que quiere siempre se vuelve alguien muy poco tolerante a la frustración. O personas que han tenido pues el camino más fácil de alguna manera, que siempre han tenido apoyo de su familia, apoyo económico. Que de alguna manera lo han tenido más planito y no están acostumbrados al fracaso. O por su círculo social, pues siempre se han desenvuelto en lugares donde la gente los apoya, donde la gente por su estatus ya le da un lugar. Y llega un momento donde pues en alguna área, ya sea laboral, sobre todo en esta parte laboral, pues no están acostumbrados a encontrarse a alguien que no acepte sus ideas o que no acepte su forma de trabajar. ¿Y qué es lo que sucede? Se frustran, se bloquean, dicen, no, esto no es para mí, o yo no estoy para esto, o esto es muy poco, etc. Y dejan, pues, tirado el trabajo al final de cuentas, ¿verdad? La frustración y el conflicto no son exclusivos de los seres humanos. También se pueden producir entre animales, ¿verdad? Sin embargo, dado que existen muchos menos motivos para los animales, las posibilidades de frustración y de conflicto son menores. Y esto ocurre solamente por motivos biológicos. Si han visto un perro encerrado, un perro que no sacan a pasear, pues está frustrado, se frustra por no poder salir, por no poder jugar. Y eso, pues, su instinto inmediato es destrozar algo, o ladrar, o correr, o brincar dentro de la casa, etc. En un animal hambriento puede existir esta ansiedad o tensión al impedirlo de buscar alimento. O apartar a una cría de su madre en este caso, ¿no? Si ustedes han visto un perrito como llora cuando se aleja de su mamá, pues bueno, es ese sentimiento de ansiedad y de alteración. Así lo podemos ver directamente especificado en la naturaleza. Otra de las cosas que es importante señalizar es que en los seres humanos, en cambio, la frustración puede aparecer como resultado de no, por ejemplo, de no pasar un examen, de no lograr un viaje que se había planeado, no poder ir a una fiesta o de un compromiso que se tenía, de no poder satisfacer el motivo de esa hambre simbólica entre otra multitud de motivos psicosociales y biosociales. Póngalo tan fácil como esto, ¿no? Que acaba de salir el iPhone 7 y inmediatamente genera una motivo psicosocial muy fuerte, que sobre todo está determinado por el consumismo y el materialismo, de que aunque sea un objeto que realmente no necesitamos, ninguno de nosotros necesita, existe ya esa presión y les aseguro que va a haber gente muy frustrada por el hecho que esta Navidad, papá, mamá o su novio, esposo o él mismo no pueda adquirir o comprar ese objeto que se convierte en un objeto de deseo y que solamente aumenta pues la frustración. El querer vivir en un estatus permanente de confort, de tener que tener ciertos satisfactores todo el tiempo, porque bueno, yo directamente lo veo en el trabajo todo el día, y no es por quemar a mi compañero, y espero que no esté escuchando esto, pero conozco gente que se frustra de sobremanera si no puede ir al Starbucks, si no puede comprarse su café de 70 pesos de Starbucks. Se frustra completamente. Y el hecho de tener que optar por otra opción de un café del Oxxo o de cualquier lado, pues ya para él es de que, ah, no, no puedo, esto no es lo mismo, mi día ya empezó mal, etcétera, por cuestiones meramente subjetivas. Y bueno, al final, la frustración puede ser sufrida a un nivel individual, pero también puede afectar a un grupo, como los ejemplos que les he dado del consumismo. Una sociedad o una nación, por ejemplo, un país que ha perdido una guerra o un equipo de fútbol, ahora con las Olimpiadas, a mí me hubiera gustado, y no en el mal sentido, que México no ganara ninguna medalla para que realmente pudiera existir una visión de qué tan mal estamos en ese sentido. Pero bueno, al final, como buen pueblo mexicano, aguantamos todos. Pero bueno, estos grupos sociales, del mismo modo que el individuo reacciona de una forma muy diferente. El potencial de frustración es mayor entre los seres humanos que viven en sociedades que son complejas, industrializadas como la de nosotros, que entre quienes viven en sociedades primitivas muy sencillas. Obviamente, si ustedes se van a una comunidad, si se van a un municipio, aquí en San Luis Potosí, donde no tienen los mismos grados satisfactorios, un chavo que no sabe lo que son los lentes Ray-Ban o que no sabe lo que es un Xbox, que juega en la calle, que juega con un balón, que juega con sus amigos, obviamente no se va a frustrar por el hecho de que no lo tiene. Pero un chavo suburbano, o que vive en los suburbanos, en los suburbios, que sabe que existe el Xbox, que sabe que algunos de sus amigos lo tienen y él no, genera esa frustración. Naturalmente, cuando aumenta la probabilidad de fracaso, se incrementa con ella la posibilidad de frustración. Si nos ponemos una meta demasiado alta hasta para nosotros, demasiado grande, pues obviamente va a ser más fácil que nos frustremos si no la conseguimos. Esta situación podría resumirse con la siguiente frase: todo lo que se diga en defensa de la competencia intensa es probable que conduzca a mucho desengaño y frustración. Pues estadísticamente no hay espacio en la cima para todos. Eso lo dijo Coleman en 1979. Pues no, eso es algo pues bastante real y lo vemos todos los días, cada quien en su trabajo lo percibe, ¿verdad? Todos quisiéramos ser jefes, todos quisiéramos ganar 30 mil pesos al mes o más. Sin embargo, pues no hay lugar en la cima para todos. Y eso no es para generar una decepción, sino entender que es un proceso, que hay que hacer un plan, que es una estrategia de lograr nuestros objetivos. Si nosotros permitimos que esa frustración nos domine y genere impulsos agresivos, impulse esta parte negativa de nosotros y dejamos toda la goma de que, ah, yo no voy a poder y porque este cuate me odia o mi jefe le caigo gordo o etcétera. Y nada, ¿ya para qué? Si no puedo, esto aquí no hay futuro y dejamos todo. Solamente estamos fomentando esa actitud nefasta. Todo individuo está expuesto tarde o temprano a enfrentarse a situaciones en las que sus conocimientos, su inteligencia y su experiencia no le permiten los resultados que desea. Todos estamos expuestos. Nadie es perfecto, nadie sabe hacer todo. Entonces decimos que esta persona se ha frustrado. Toda frustración provenga de una fuente externa o una fuente interna, involucra una situación específica y una vivencia. Por ende, esto nos lleva a entender que ante las frustraciones hay varias reacciones diferentes. Podríamos decir que hay tantas reacciones como hay personas en este caso. En el trabajo se puede observar, perdón, una diversidad de reacciones ante uno mismo, ¿verdad? Puede ser el mismo estímulo Y va a haber muchas reacciones diferentes dependiendo del nivel de tolerancia a la frustración en los individuos, así como las vivencias pasadas que cada uno haya tenido. Les pongo un ejemplo. Bueno, y también como para dar una explicación, porque hasta ahora no se las he dado, del por qué no he grabado el podcast en un par de semanas. Bueno, por ahí les había hecho el anuncio que recientemente, bueno, tengo un trabajo nuevo, que de verdad disfruto mucho porque me da la oportunidad de experimentar todo esto. A un nivel empresarial, obviamente, pues el nivel de exigencia es distinto, se maneja otro tipo de ritmo de trabajo, diferente al ámbito gubernamental. Y podemos ver esto, ¿verdad? Sobre todo en trabajos que tienen que ver directamente con la obtención de metas y resultados. Cualquier trabajo, en cualquier parte, son números. A nivel empresarial, los números son todavía más fríos que en el lado gubernamental. Entonces, tengo la oportunidad de dirigir varios equipos de trabajo. Varios equipos de trabajo están a mi control, de cierta forma. Y yo les planteé una meta, por decir, tenemos que lograr este objetivo. Y yo, bueno, gracias al perfil que tengo de psicólogo, pues puedo determinar realmente hasta qué grado una persona me puede apoyar o no, o hasta qué grado puedo contar con la buena actitud y el trabajo efectivo, dependiendo de la personalidad de cada quien. El chiste no es medir a todos con la misma vara, sino tener una vara específica para cada quien y saber qué tanto se puede obtener de resultado con qué persona. No le voy a exigir lo mismo a alguien que desde el principio, desde que yo lo entrevisto, desde que yo lo percibo como es, gente que ya estaba en el trabajo antes de que yo llegara, no le voy a exigir el mismo ritmo a alguien que es nuevo, que sí debería ser, en la teoría debería ser. Pero en la práctica cada persona tiene sus ganchos y no se trata de ser de generar favoritismo ni de tratar mal peor a unos a otros, no. Sino que tú sabes realmente cómo llegar a que esa persona te dé el máximo. Cómo, qué tipo de botones tienes que presionar y en qué momento para lograr obtener lo mejor de esa persona. Y entendiendo el carácter de esa persona, puedes evitar presionar el botón equivocado que haga que esa persona se frustre más y no logre sus objetivos. Y bueno, eso ya a lo mejor es parte de otra plática que podríamos realizar sobre desempeño laboral o sobre estrategias de efectivas de coordinación de trabajos de equipo, pero va mucho de la mano con respecto al tema de saber entender que cada persona tiene reacciones diferentes a la frustración. Habrá alguien que le dice, ¿sabes qué? Tienes que quedar un poquito más porque tenemos un pendiente y tengo que listo que te quedes 3 horas más. Y habrá gente que se va a enojar, va a vociferar, o va a apretar los puños, o va a haber gente que simplemente va a decir, ok, está bien, no pasa nada. Se volvió tolerante. También es peligroso ser demasiado tolerante a la frustración. Porque si no se tiene un medio para sacar esa energía, se vuelve un modo más de contaminarse a sí mismo. Bueno, es indudable que las experiencias de la infancia, como ya lo habíamos dicho, juegan un papel significativo en la determinación de situaciones que se juzguen de tal forma frustratorias, ya que influyen en el nivel de seguridad que cada uno gana para su vida y en el que posteriormente vamos a residir. Es posible que algunos individuos sean más propensos transitoriamente a la frustración que otros. Por ejemplo, un supervisor, que seguramente conocen alguno, que es grosero y ofensivo con sus subordinados, tiende a convertirse en fuente de frustración para muchos o todos los trabajadores en ese departamento. Pero la situación puede resultar intolerable para el trabajador que en su infancia era intimidado por su padre. Alguien que no soporta que se le hable de cierta forma porque le trae remanencias de la manera en la que fue educado y que también le genera pues un escozor y un molestar increíble, ¿verdad? Otras experiencias más recientes en la vida de una persona también suelen influir sobre las respuestas a una situación dada, de tal manera que si un empleado ha sufrido una grave frustración en el trabajo, podría estallar al enfrentarse a problemas domésticos y a frustraciones relativamente ligeras y viceversa. Esto le llamo yo lo personal la personalidad de Oye Express. A lo mejor todo el día se aguantó en el trabajo, pero pues llega a la casa y la señora nada más le dijo hola de una forma diferente y estalla. Pero en fin, estamos llegando a la primera parte del podcast, a la mitad del podcast, corrigiendo. Y bueno, llegamos a la mitad de este podcast, un poquito más de la mitad. Les voy a poner otra canción antes de continuar con este tema que la verdad me gusta mucho, que estamos hablando sobre tolerancia y la frustración en el ambiente laboral. Les voy a poner una canción de una banda que en lo personal me gusta mucho. Es una banda que se llama Los Tres. Tuve la oportunidad de verlos ya hace casi un año en el Festival de Zacatecas. Realmente una banda legendaria que influenció todo el rock mexicano y pues bueno, de toda Latinoamérica, por su forma tan específica, tan creativa de escribir. Los dejo con esta canción, se llama Flores Secas, de la banda Los Tres. Ojalá les guste, yo regreso en 3 minutos. Ya no hay nada que se pueda mirar, ya no hay nadie para poder hablar, cargando luces en el mar. Flores secas, oxidando tu amor, flores secas, olvidando el dolor, cargando luces en el mar. Viví la masacre sin saber por qué. Viví la masacre sin saber por qué. Olvidando el dolor, cargando luces en el mar. Viví la masacre sin saber por qué. Viví la masacre sin saber por qué. Y no puede dejar. Alguien está matando y no puede dejar de pensar y escuchar sobre un martes, sobre un martes de terror, en un martes, en un martes de terror. Expresar en el tema, que dice que hay flores secas, pues un simbolismo de precisamente de eso, de perder la esperanza. En el momento en que perdemos la esperanza, hemos perdido todo. En el momento que nos rendimos, que dejamos que nuestras frustraciones nos dominen, ya tiene ganada la pelea el fracaso, que es lo que debemos de evitar a toda costa, ese sentimiento de fracaso. Sentimiento de pequeñez, de inferioridad. Si no nos esforzamos por lo que queremos, siempre vamos a estar recayendo una y otra vez. No hay peor cosa que ese sentimiento de inferioridad, de incapacidad. Y es precisamente lo que genera la frustración. Es capaz la frustración de poner en peligro nuestro equilibrio emocional de cualquier persona y conducirla sobre todo a conductas agresivas o depresivas. Un mensaje de un padre a un hijo es un factor muy importante para salir de las vivencias desagradables, ya que se pone la energía en el adulto de tal manera que permita contener la vivencia negativa del niño en este caso, evitando que las emociones se desborden. La frustración es o ha sido experimentada por todos alguna vez. Es una situación tan común en las vidas de todos nosotros que es necesario aprender a manejarla para evitar un sentimiento que al final nos domine, ¿no? Hay muchos factores que generan frustración en el trabajo. Existe una gran variedad de fuentes o factores causantes de la frustración en una persona. Toda frustración provenga de una fuente externa o interna, involucra una situación específica y una vivencia. Es por ello que ante las frustraciones hay varias reacciones diferentes. Podríamos decir que, como les comento, hay tantas reacciones como personas en el mundo. Las fuentes externas pueden ser físicas o sociales. Las primeras pueden ser el resultado de perder una gran oportunidad de trabajo por asuntos familiares o por alguna enfermedad o por alguna situación fuera de nuestro control, por la negación de un aumento en el sueldo que se había ya estado esperando y que al final no nos dan nada, por el rechazo de un proyecto que habíamos estado trabajando muy duro, entre otros factores que se encuentran fuera del control de cada uno de nosotros. Y es así, como por otra parte, la frustración puede ser causada por factores existentes dentro de cada individuo que impiden la satisfacción de ciertos motivos. Así, por ejemplo, las personas con alguna deficiencia física pueden sentirse muy frustradas al no poder realizar las mismas actividades que el resto de las personas obviamente, en el área de trabajo, cualquier área, pero sobre todo en el trabajo. O una secretaria que piensa que su aspecto es poco atractivo, o que es poco inteligente, y que su debilidad física no le permitirá nunca alcanzar el ascenso que tanto desea. A continuación, les comentaré algunas situaciones que se pueden considerar como altamente frustratorias en el trabajo. La eliminación arbitraria de objetos deseables, como la anulación de una política de incremento salarial anual, o como quitar algunas prestaciones internas, por ejemplo. El impedir que los individuos que completen un trabajo. Esta situación puede presentarse, por ejemplo, cuando un ingeniero que durante meses ha dirigido un proyecto de construcción de un edificio, lo mandan a dirigir otra obra, por lo que se ve obligado a abandonar el proyecto que ya había empezado y poner todo lo que había avanzado en manos de alguien más. Otra de las cuestiones importantes es, que pueden ser altamente frustratorias, es inducir en los sujetos sentimientos de fracaso y de desconfianza hacia sus propias capacidades. Este tipo de situaciones son fácilmente observables en los trabajadores, donde pues son fuertemente, en algunos casos, por ejemplo, los operadores son fuertemente reprendidos por el supervisor cuando cometen algún error, haciéndoles sentir que no saben hacer nada. Y esto también es muy común, sobre todo cuando tenemos jefes que tienen ese grado de prepotencia, que exhiben o delatan ante todos los compañeros cuando se comete un error, simplemente para dejar en claro su nivel de autoridad y sobre todo generar un falso sentimiento o falsa idea de que si yo te humillo, eso te va a motivar a que ese enojo que tienes te ayude a esforzarte a ser mejor, ¿verdad? Y eso pues es la peor estupidez que pueden imaginarse. Implantar un liderazgo insatisfactorio. Esto puede ocurrir cuando un grupo de empleados se les asigna a un jefe que pues la verdad nadie quiere o que nadie soporta y que además pues no tiene ni buena reputación ni nada entre los subordinados. El simple hecho de tener que recibir órdenes de esa persona y tener que cumplirlas puede generar ese sentimiento de frustración entre los empleados, afectando la forma en que realizan su trabajo. Ante la existencia de tantos factores causantes de la desmotivación en los empleados de una empresa, se ha observado, o lo hemos hecho en los últimos años, un especial interés de mucha gente, de muchos directivos. De hecho, mi trabajo lo obtuve precisamente porque la empresa que me contrató estaba buscando un psicólogo, porque lo que sí podían percibir es que la gente se iba. La rotación de personal era completa y absolutamente abrumadora. Entonces ya está empezando a crear esta concientización de que necesitamos inyectar esa política motivacional en los empleados, que les ayude sobre todo a mejorar el desempeño de estas labores y obtener mejores resultados. Al final, todos los resultados para ellos se van a traducir en dinero. Sin embargo, muchos de los problemas o de las limitaciones de este desarrollo no proceden de la carencia de los motivadores, sino de la presencia de frustraciones no resueltas que hacen que una política de motivación se vuelva también hasta inútil, como un ungüento, ¿verdad?, de una pierna rota, ¿verdad? O sea, una pomada de la campana que no sirve para nada. Bueno, a mí nunca me ha servido para nada, pero hay gente que la usa, ¿no? Por lo que hace falta que la política de motivación vaya acompañada de un aspecto clínico también. Es necesario incentivarlos, no solamente mediante un buen salario o una política motivacional, sino a través de un trato justo y amable en el que se les reconozcan sus aciertos y no solamente sus errores. He ahí pues mi cantaleta eterna de que todos deberíamos estar en terapia en algún punto o continuamente. No es algo de un rato. Ir a terapia, les repito, es como ir al dentista. Aunque todo parece que está bien, no pasa nada. Si aunque nos sintamos perfectamente bien o que todo va en orden, no pasa nada. Un psicólogo nos puede ayudar a que las cosas vayan todavía mejor. Puedan mejorar todavía. Siempre avanzando. Y bueno, como todos nuestros temas, pues se presta a abrir como una cajita de Pandora, algo que podemos seguir hablando y hablando y discutiendo. Me gustaría sobre todo aprovechar estos últimos minutos, ¿verdad?, para agradecerles por todo su apoyo, todas las personas que me han escuchado, que me han felicitado, que me han dado sus consejos, que me han dado inclusive sus críticas sobre el programa. Les aseguro que no le volveré a perder el ritmo. Claro que a veces las mismas cuestiones de trabajo pues hacen que sea más complicado, pero no va a generar frustración en mí. Me voy a esforzar para cumplir con esto que me gusta, que me encanta hacer, que es poder llevar la información, sobre todo de una manera que a ustedes les vuelva digerible y que aprecio que les esté gustando y que, bueno, decirles que la verdad lo voy a seguir haciendo hasta que me canse o hasta que nadie me escuche, pero por lo pronto no hay indicios de nada de eso. Entonces, Fantasmagoría sigue. Si tienen la oportunidad, les agradecería mucho que lo compartieran en sus muros, en sus páginas personales, en el Facebook, que lo compartan, sobre todo para generar una cadena de conocimiento y que podamos generar una comunidad, sobre todo generar una comunidad integrada que busque eso, ¿no? Que busque resolver dudas y apoyarnos. Pues bueno, esto es todo de mi parte. Esperemos que les haya gustado. Les digo, realmente podemos seguir hablando. Si tienen cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, siéntense libres de hacerlo, ya sea en la página donde estaba el podcast o en mi página personal del psicólogo Gerardo Tafoya. Esto fue todo. Gracias por escucharme y, bueno, se presta para que sigamos hablando sobre la tolerancia y la frustración. Es solamente una embarrada y esperemos continuar con esto. Muchas gracias y buenas noches a todos.